otros calvinistas sostienen que Juan estaba escribiendo a una audiencia judía que durante mucho tiempo había creído que Dios era solamente el Dios de Israel. Y así tenían que ser enseñados y recordados que Cristo murió no solo por las ovejas perdidas de Israel, sino también por las ovejas perdidas en todo el mundo. Así, todo el mundo es su oveja perdida entre las otras naciones, además de sus ovejas perdidas de Israel. De seguro nadie podría imaginar una idea tan descabellada si el calvinismo no hubiese sido inventado, y tampoco la explicación de la palabra mundo para lograr salvar su teoría. No hay nada en la epístola entera que sugiera que Juan se dirige solamente a solo creyentes judíos. De hecho, cuando esto fue escrito, había más gentiles que judíos creyentes. Además, Juan nos dice a quién le está hablando. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Esto incluye a todos los cristianos a lo largo de la historia. Por otra parte, Juan no solo está escribiendo a todos los creyentes en Cristo, sino que sucede varios años después del Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, donde se había asentado todo el tema de la salvación para los gentiles sin tener que cumplir la ley de Moisés. La carta de Pablo a los creyentes de Galacia trata este tema en profundidad y había estado en circulación durante mucho tiempo. Juan no se ocupa de este tema tan conocido en lo más mínimo. ¿Quién hubiera imaginado, sin la necesidad de apoyar una teoría especial, que Juan estaba escribiendo a los cristianos de su día o solo a una audiencia judía? Además, si Juan no estaba escribiendo a todos los cristianos en todas las edades, ¿cómo podríamos aplicar su epístola a nosotros mismos hoy? De hecho, sabemos que escribía a todos los creyentes en Cristo, y los cristianos a lo largo de las épocas han leído su evangelio y las epístolas con ese entendimiento. Cuando Juan escribe, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. 1 Juan 2:4, 9, 20, 27, etc. A través de su epístola. Podría estar destinada únicamente para los creyentes de su propio día o judíos creyentes. Por supuesto que no. Seguramente todo lo que dice es para todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos.